Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles de Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria, estamos en primero de marzo, vamos a comenzar el mes ahora, vamos a comenzar un nuevo post en la página. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Si no lo había hecho, también usted puede ir a iTunes y puede buscarnos ahí, estamos en Miracles and Waters Ministry. Si todavía no lo haya, no se preocupe, es que estoy le estoy cambiando las páginas. El file que tengo que ahorita lo cambié, para que esté un poco más ordenado. Este es el primer día que vamos a ver cómo la Biblia cronológica trabaja. El Salmo 90, vamos a leer números 14 al 15, pero también vamos a leer el Salmo 90. El Salmo 90 es el Salmo más viejo que hay en los Salmos. Y vamos a ver, vamos a números 14 y el 15. Entonces toda la comunidad se puso a gritar y los israelitas lloraron toda la noche. Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y Aarón y decían, mejor hubiera sido morir en Egipto, morir de una vez en este desierto. ¿A qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿Morir en combate y que nuestras esposas y hijos sirvan de botín al enemigo? ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Luego se decían unos a los otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se tiraron al suelo rostro en tierra y enfrente de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Naún, y Caleb, hijo de Jefota, dos de los exploradores de la tierra, rascaron su ropa en señal de tristezas y le dijeron a toda la comunidad, la tierra que exploramos es una tierra muy buena. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la dará en una tierra que rebosa de leche y miel. Así que no se rebelarán contra el Señor y no le tendrán miedo a la gente de esa tierra, porque derrotaremos fácilmente. Ellos no tienen quien los proteja, en cambio el Señor está con nosotros aquí, así que no hay que tenerles miedo a esta gente. Toda la comunidad amenazó con matarlos a pedradas, pero justo en ese momento la gloria del Señor se apareció a todos los israelitas en la carpa del encuentro. El Señor le dijo a Moisés, ¿por cuánto tiempo esta gente me desprecia? ¿Por cuánto tiempo ellos no creen en mí a pensar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Les mandaré una terrible enfermedad y los destruiré, pero haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moisés le dijo al Señor, pero tú sacarás con poder a este pueblo de entre los egipcios, quienes se enterarán de lo que sucederá y se lo contarán a los habitantes. Está bien claro aquí lo que Dios les había especificado. Y muchas veces pensamos, si nosotros estuviéramos ahí, no hubiéramos hecho lo mismo que esta gente. Pero nosotros como gente no hemos cambiado mucho. La palabra de Dios dice que la fe es que lo hace uno creer en Dios. Es bien fácil creer en Dios cuando uno tiene riquezas, pero cuando, especialmente en estos tiempos ahora que hay mucha escasez de economía en todos los lugares donde usted va, es bien fácil decir, ¿sabes qué? Voy a confiar en Dios porque uno tiene el dinero. Pero cuando uno no tiene el dinero, es difícil confiar en Dios, y eso es lo que a Dios le agrada, que confiemos en Él totalmente. Entonces Moisés le dijo al Señor, pero tú sacaste con poder a este pueblo de entre los egipcios, quienes se enterarán de lo que sucederá y se lo contarán a los habitantes de esa tierra. Ellos han oído hablar de ti, Señor, y saben que estás con este pueblo y que tu Señor apareces a simple vista. Sabes que tu nube se coloca entre ellos y que vas enfrente de ellos con tu columna de nube en el día y en tu columna de fuego en la noche. Si tú acabas con este pueblo de un solo golpe, entonces las naciones que has oído te dirán, El Señor no fue capaz de llevar a esta gente a la tierra que le prometió, así que decidió matarlos en el desierto. Así que ahora nuestro Señor, tu gran poder como has prometido, muestra, Señor, tu gran poder como has prometido. Disculpe ahí. El Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y trasnietos. Entonces te ruego que tu fiel amor perdones al pecado de este pueblo, tal como lo has perdonado desde que salieron de Egipto hasta ahora. El Señor le dijo: Yo los perdono así como tú me pides, pero mientras yo viva y toda esta tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa: todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto en el desierto, me han probado estas 10 veces y no me obedecieron. Todos ellos, todos los que me despreciaron, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados. No entrarán a la tierra. En cambio, mi siervo Caleb se ha portado distinto, pues él me sigue completamente. ¿Y en qué usted va a decir lo sigue completamente? Creyendo en Dios. Cuando Dios le dio la promesa, usted cree en Dios, que Dios lo va a librar, como le dije. Si usted está pasando un problema económico o algo que usted le ha pedido a Dios, usted confía en Dios, usted confía en Dios, porque la palabra de Dios nos ha dicho siempre de que Él es el que provee nuestras necesidades. Él provee nuestras necesidades. Él siempre nos va a proveer lo que sabemos. Ahora, el maná que Dios le daba al pueblo, no era una cosa muy nutritiva. Tenía muy nutrición, mucha nutrición. Yo creo que lo podemos comparar y aún más porque tenía todas las vitaminas que la avena no tiene. El oatmeal que se conoce, el oatmeal es muy bueno para el corazón, no tiene nada de grasa y regula el glucosa del cuerpo. O so, mucha gente que padece del corazón o de presión o de diabetes, es muy bueno porque nivela la sugar, que se le dice la azúcar, y es muy bueno. Y el maná era algo así, era algo nutritivo, era algo que la gente suplía a la gente, pero no era algo era algo que sabía bien, pero no era algo que cambiaba, ¿me entiendes? No era como que ellos tenían pollo, que tenían vacas, era el mismo gusto todo el tiempo. Muchas veces Dios nos da lo mismo que necesitamos, nos provee todo lo que necesitamos para subsistir, y muchas veces nos quejamos porque esperamos otro sabor a las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios no nos trajo a este mundo, somos pasajeros en este mundo, y no nos trajo a que, como dice el dicho, hacer rancho, ¿no? Vamos de pasada, ¿para qué hacer rancho? So, hay que disfrutar las cosas que Dios nos da. Por eso yo llevaré a la tierra que estuvo explorando y sus descendientes lo poseerán. Los amalecitas y los cananeos están viviendo en el valle, así que ustedes mañana den vuelta y vayan al desierto por el camino del Mar Rojo. El Señor también le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. Ve y diles: Yo, el Señor, juro por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que he oído. Déjeme un poquito porque está sonando el teléfono. Vamos a seguir leyendo. Disculpe que no me gusta hacer eso, pero algunas veces cuando uno se pone a hacer las cosas de Dios suena el teléfono como 20 veces. El Señor también le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. Ve y diles: Yo, el Señor, juro por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. Todo lo que dejaron contra mí los mayores de 20 años de edad que quedaron registrados en el censo morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que los iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefoné, Josué, hijo de Nun. En cuanto a los hijos que ustedes dijeron que serían presa de sus enemigos, los llevaré a ellos a esa tierra. Serán ellos los que disfruten la tierra que ustedes rechazaron. Y ustedes morirán en ese desierto. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años sufriendo su castigo, un año por cada día. Eso es para que aprendan qué es lo que sucede cuando se ponen en contra mí. Yo, el Señor, he hablado y les he asegurado que haré que todo esto le suceda a esa comunidad perversa que se unió en contra mía. Todos morirán en ese desierto. Respecto a los hombres que Moisés envió a explorar el territorio, ellos, esos que volvieron y esparcieron falsos rumores que hicieron en el pueblo se quejara, el Señor hizo morir de una terrible enfermedad. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Cuando Moisés les contó todo esto, los israelitas, el pueblo, quedó muy triste. Se levantaron temprano en la mañana y comenzaron a dirigirse a la parte más alta de la zona montañosa y dijeron: pues ya que estamos aquí, subiremos al lugar que dijo el Señor, porque recogeremos nuestro pecado. Entonces Moisés le dijo: ¿por qué están desobedeciendo otra vez el mandato del Señor? Ese intento no tendrá éxito. No sufran a atacar ese territorio porque el Señor no está con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Los amalecitas y los cananeos estaban allí para enfrentarlos. Ustedes morirán en la batalla porque se han vuelto contra el Señor. El Señor no está con ustedes. Pero ellos arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Hicieron eso a pesar de que ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés habían salido del campamento. Los amalecitas y los cananeos que vivían en ese país bajaron, los atacaron y los hicieron retroceder hasta Horma. So, gente, nosotros como humanos pecadores somos muy tercos algunas veces. Dios ya les había dicho la palabra y usted dice, pues, ¿cómo es que Dios los quiere destruir? Porque Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Apártate de aquí porque yo ahorita los destruyo. Y Moisés le dice: no, pues, si tú los destruyes, ¿cómo es que la gente va a hablar de ti? Va a decir que los sacaste de Egipto para matarlo. Y mucha gente critica en este pedazo y aún lo hallan muy ofensivo. Y esa es una de las razones que dicen: pues el Dios del Viejo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento era muy malo, ¿no? El del Viejo Testamento. Pero una de las cosas que nosotros nos tenemos que examinar, hasta el mismo Moisés, sale de la boca de Moisés. Y Moisés está viviendo en el contexto que está pasando. Y cuando Dios, cuando Moisés se mete y es intercesor por la gente, eso es lo que anda buscando Dios, que alguien interceda por el pecador, porque Dios es justo, su juicio se tiene que cumplir. Pero el mismo deseo de interceder no vino de Moisés, sino que vino de Dios. Dios pone el deseo de Moisés que interceda por el pueblo, a la misma vez les da la manera de salir de la ira de Dios, porque Dios trae juicio y trae juicio santo, ¿sí? Y muchos de la gente se dice: ¿cómo puede Dios traer a juicio a la gente, ¿no? El juez, cuando está impartiendo justicia, usted no puede decir que el juez es malo, ¿no? Si usted va y hay una persona acusada de un crimen y van delante del juez y el juez le dice: te condeno a 20 años. Y la mamá puede estar sentada, la mamá del acusado puede estar sentada ahí y puede decir, pues, ¿me entiende? No puede decir que el juez es malo cuando la evidencia está en contra del hijo de ella. So, si Dios imparte justicia y declara al pueblo pecaminoso, no es que Dios sea malo, sino que Él está impartiendo justicia y que Él está a cargo de impartir justicia porque Él es el Dios santo. ¿Sí me entiende? Y si el Dios decide, si el Dios decide, o el juez decide declarar al hombre culpable, pero lo perdona, que se ha pasado. Han habido muchos hombres que han sido perdonados, un pardon, que se lo dice en inglés, que han sido perdonados, algunas veces a no morirse. Hubo un caso en de se llama, hay una movie también, se llama The Alcatraz, something, The Alcatraz. Se trata de un hombre de Alcatraz y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el hombre, tal vez lo puedo buscar ahorita. Sí, ya lo encontré. Se llama se llamaba Birdman of Alcatraz. Y era el prisionero se llamaba Robert Stroud. Y fue a la cárcel de Alcatraz en diciembre en 1942. Y según el cuento de este hombre, fue acusado de era un hombre muy violento. Y lo metieron a la cárcel y él estudió para pájaros. Le gustaba mucho observar los pájaros. Es una buena movie si usted la quiere ver. Es una movie muy vieja, pero es una movie que le va a impactar mucho. Se llama The Birdman of Alcatraz. Está en inglés. Yo la vi de casualidad. La vi un día. La vi en la noche cuando venía aquí a la casa. La estaban poniendo en esos canales donde dan movies viejas. Y este hombre hace. Es una historia muy buena. Pero la cosa que es un hombre que después de estar en la cárcel hace algo productivo. Él publica un libro acerca de los pájaros. Hay enfermedades a pájaros que la gente. Que gentes no sabían que existían. Y mucha gente lo quiere por eso. Pero su mamá pelea porque es declarado a muerte y su mamá pelea para que el juez le dé para que le den clemencia y le entregan clemencia a él y lo dejan que viva por tiempo hasta que se muera en la cárcel. Pero son historias verdaderas que nos han visto que puede haber cuando se hace justicia, el juez puede condenar a alguien, pero a la misma vez puede usar misericordia para perdonar a alguien. En este caso de Moisés, Dios le da misericordia al pueblo por medio de Moisés. ¿Sí me entiendes? Porque para que se imparta justicia, tiene que haber alguien exclamando misericordia, ¿no? So, vamos a seguir leyendo y vamos a ver el capítulo 15. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que llevarán al tiempo en que entreguen y viven en la tierra que les voy a dar. Se dará el caso de que presenten una vaca o una oveja como ofrenda que se quema al Señor o como sacrificio que debe quemarse completamente, ya sea como ofrenda voluntaria o en cumplimiento de la promesa o para ofrecer olor agradable al Señor en las fiestas que se celebran regularmente. El que presente la ofrenda deberá traer también una ofrenda de cereal que consista en 2 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, haz que ofrecer como ofrenda de vino 1 litro de vino por cada cordero que se traiga como ofrenda que se quema. En ese caso, de que se presente un carnero como sacrificio, hay que presentar una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1,5 litros de aceite de oliva. Además, se debe ofrecer 1,5 litros de vino como ofrenda de vino. Así, sacrificio del carnero será una ofrenda de olor agradable al Señor. También puede darse el caso que se presente un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente o como sacrificio para cumplir una promesa especial o como una ofrenda para festejar al Señor. Entonces se debe presentar una ofrenda de cereal que consiste en 6 kilos de harina de la mejor calidad mezclada en 2 litros de aceite de olivo. Haz que ofrendar también 2 litros de vino como ofrenda de vino. Esa será una ofrenda que se debe quemar de olor. Aquí dice algo, un libro de y medio, un litro y medio, textualmente la tercera parte de un hin. Generalmente las medidas de capacidad que se dan en los libros, en los litros, en el libro, textualmente están en hines. Ver tabla de pesas y medidas. Ahí dice litro, pero lo han traducido. Dice quema de olor agradable al Señor. Hay que hacer lo mismo por cada ternero, carnero, cordero y cabrito. Por cada animal que se presente, hay que hacer una ofrenda correspondiente de acuerdo al número de animales que se traiga para ofrendar. Todo israelita deberá cumplir esas leyes cada vez que ofrezca una ofrenda que se queme de olor agradable al Señor. En cuanto a los inmigrantes que vivan entre ustedes, que quieran presentar una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor, deberá hacerla de la misma forma que ustedes lo hacen. Habrá una sola ley para unas leyes para ustedes y para los inmigrantes que viven entre ustedes. Esa será una ley para siempre para todos los descendientes. Ustedes y los inmigrantes son iguales ante el Señor. Así que ustedes y los inmigrantes que viven con ustedes estarán bajo la misma ley y las mismas normas. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que cuando entren en la tierra a los que los llevo y coman de lo que ellos produzcan, tendrán que separar una parte para darla como ofrenda al Señor. De la primera masa que amasen, deberán presentar una torta como ofrenda vendida del lugar donde se triga el trillo. Todos los descendientes deberán entregar una ofrenda al Señor de la primera masa que amasen. Puede darse el caso de que ustedes involuntariamente deben de cumplir alguno de estos mandamientos que el Señor le dijo a Moisés. Desde el día en que el Señor le dijo le dio por primera vez los mandamientos hasta ahora, si la comunidad peca sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor con su correspondiente ofrenda de cereal y las ofrendas de vino, tal como está ordenada, y un chivo como sacrificio por el pecado. De esa forma el sacerdote hará la purificación de toda la comunidad israelita y yo lo perdonaré porque fue un error y trajeron ante el Señor la ofrenda que se quema y su sacrificio por el pecado involuntario que cometieron. Toda la comunidad de los israelitas y los inmigrantes que viven entre ustedes serán perdonados por todo el pueblo que cometió el error involuntario. Pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces tendrá que ofrecer una cabra de 1 año de edad y como un sacrificio por el pecado, luego el sacerdote purificará ante el Señor el que cometió involuntariamente, el pecado y será perdonado. Esto es válido tanto por el na nativo de Israel como para el inmigrante que viva entre ustedes en las casas del pecado, de pecados involuntarios. Pero el que peque con intención será nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad. Porque se puso en contra de la palabra del Señor y lo violó con su mandato, será separado de todo y cargará con su maldad. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la comunidad, y al principio solo lo arrestaron porque aún no se sabía lo que debía hacerse con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo maten a pedradas fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron al campamento y lo mataron y a pedradas, tal como el Señor les había ordenado a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado y para que los flecos les ayuden a recorrer, a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor, y para que no actúen de acuerdo a los deseos y pasiones ni sean desleales. Ustedes recordarán y multiplicarán todos mis mandamientos, y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios, si yo soy el Señor su Dios. So, específico la ley que le da ahí, y vamos a leer el Salmo 90. Como le dije, esta es la primera lectura. Bueno, Job fue la primera, esta es la segunda lectura que vamos un poquito, nos vamos a adelantar al Salmo 90. Vamos a llegar ahí, permítame. So, el Salmo 90 es conocido como el Salmo de Moisés y se llama La vida es corta, Dios es eterno, oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú eras Dios aún antes que las montañas se formaran y crearan la tierra y el mundo. Tú siempre has sido Dios y por siempre lo serás. Tú traes a los seres humanos al mundo y los convertiste en polvo de nuevo. Para ti 1000 años son como un día, como una sola noche. Y Dios dice que habló cara a cara con Dios, con Dios Moisés. Siempre a los seres humanos cada año de mañana brotan como la hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y fuera. Dios mío, tu furia puede destruirnos, tu enojo nos atemoriza, tú conoces todas nuestras faltas, ves todos y cada uno de nuestros pecados secretos. Y esa es la gracia, la grandeza de Dios, de saber que somos polvo, de saber. Yo creo que todo el que está enfrente de Dios llega a realizar lo que verdaderamente es uno enfrente de él. Daniel, siendo un hombre justo ante Dios, dice que cuando entró a la presencia de Dios, su belleza se tornó en pestilencia, ¿no? Porque Dios es eterno. Tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca como un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y nos vamos. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. Será igual al temor de tus inspiras. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Señor, ¿cuándo volverás a estar con nosotros? Sé bueno con tus siervos. ¿Qué importancia es entender que no vamos a estar aquí eternos? Vamos a ser eternos en esta tierra. Si usted tiene más de 30 años, más de 40 años, imagínese usted cuando era joven. Yo conozco el pastor, se llama Ted Ramos, uno de los pastores que ha tenido una buena influencia en mí, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando él se murió hace un año, cuando lo enterraron pusieron una foto de él cuando él estaba joven, cuando él estaba niño, después cuando era adolescente y después cuando tenían su media edad y después cuando ya estaba ya anciano. Y se ve allí lo que es la vida, ¿no? Usted puede pensar que la vida no se va a acabar, pero la vida pasa bien rápido. Llénanos de tu fiel amor cada mañana y nosotros siempre nos alegraremos y te cantaremos. Danos tantos años de alegría, así no nos distes de aflicción, así no nos distes de aflicción. Deja que tus siervos vean las maravillas que tú puedes hacer por ellos y permite que tus hijos vean tu gloria. Que muestre Dios, Señor, sea bueno, que nuestro Dios, Señor, sea bueno con nosotros, que Dios nos envíe ayuda y ayudarnos en lo que hacemos. El salmo más viejo de la Biblia lo escribió Moisés y nos deja ver lo bueno que es Dios. La súplica de Moisés es que nosotros podamos verlo. Dice que podamos ver, que vean tu gloria. Y no es que cuando Moisés subía nos deja saber cuando subes. Cuando Moisés subía a la montaña y él venía manejando y viéndose todo resplandeciendo. No era el egoísmo de decir, no, pues yo soy Moisés y solo yo me habla a Dios. No, él quería que ellos vieran la gloria de Dios, así como él las veía de cerca, cara a cara. Y si eso es el caso, Dios quiere mostrarnos su gloria también. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor visítenos, mawministries.com. Muchas gracias y le agradezco por oír esta palabra de Dios y que crezca usted en el Espíritu Santo.